Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Qué reírse, uno, si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir, ¿verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Este contraataque cuando son las 5:21 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Así mismo, luego de haber, bueno, escuchado esas graciosas palabras ahí del compa Maduro, vamos a recordarles a todos y a todos, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, un 7 de octubre, un 16 de diciembre, y próximamente saldrá un 14 de abril a devolverle la dignidad y a reafirmar el proceso revolucionario. Hacer gracias también a un comandante en jefe que se encuentra en omnipotente, omnipresente en todas partes, Hugo Rafael Chávez Frías, pana, amigo, padre. Bueno, lo máximo que pudimos haber conocido y ejemplo de lucha y revolución. Sale gracias también a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96, donde todas y todos nos sumamos a ellas, desde el ministro Pedro Calzadilla para abajo, dando el ejemplo. Bueno, y yo, dando los espacios para que el poder popular se organice como tiene que ser. Así que todos ministros ahí a promover esa organización en nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Bueno, aquí este contraataque arranca hoy. Bueno, como bien estábamos escuchando ahí con el Sistema Nacional de Medios Públicos a Maduro desde Yaracuy en San Felipe. Bueno, esa marea roja realmente era impresionante, ¿no, Puchi? Bueno, también. ¿Quién más? Bueno, al equipo de producción también hay que agradecerle, porque es un equipo gigantesco, ¿no? De producción, de contraataque, donde está Osly Hernández, en donde quiera que se encuentre, Gustavo Rivero, también, más desaparecido que que Max. A ver, Gustavo Villapol y Nair Mansur, que deben estar por ahí atrancados en alguna cola, y mi persona, Iroba Michuno, y hoy en los controles, el DJ Puchi. Pega un grito y Puchi, para que vean que no estoy sola. Vieron, no estoy sola. Bueno, también se pueden comunicar con nosotros acá a esta radio al, bueno, 0426-639-6959 por la mensajería de texto, 0426-639-6959. Así que bueno, escríbenos ahí y mándanos hoy. Estamos en jueves de todito. Hoy se escucha cualquier cosa, o sea, lo más insólito, bueno, va a sonar por acá, por la noche hoy. Lo que sea. Hoy es el día que complacemos a todas y a todos. Una música que tiene contenido y que no la escuchan en otra radio, porque aquí no hay payola, aquí no hay Todo. Así que también nos puedes solicitar en este jueves de toditos al Twitter, @contraataque. Nos puedes también seguir, buscar por el cara de libro, el Facebook Contraataque Pendiente, y por supuesto visitar nuestra dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, y bueno, ver todas las noticias que por acá se generan y que nos consideramos que son sumamente importantes. Así que bueno, vamos a ir ahí a un corte musical y ya volvemos escuchando ahí a Cachicamos con Caspa. Llévatelo, Puchi. Sitting here in a boring room, just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happened, and I won't die. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I like to change my point of view. I feel so lonely, waiting for you, but nothing ever happened. I'm not one of them. Yes, I say you told me about the blue, blue sky and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, turning, turning, turning, turning. Estamos escuchando a Cachicambos con Caspa. ¿Vieron? Y es que suena de todo. Aquí no es mentira. Cuando decimos jueves de todito, que no van a escuchar lo que no escuchan en ninguna parte, es porque es así. Más nunca van a volver a escuchar esa canción en otro lado. seguimos en este contraataque. Bueno, aquí hoy desarrollando algunas noticias y compartiéndolas con ustedes. Y porque esos que están en esa colita nos pueden escribir al 0426-639-6959. Y bueno, y decir, no, bueno, ¿cómo está la cola? ¿Qué canción quieres escuchar? Lo que sea. Pero bueno, yo te voy a ir informando también de algunas noticias que están ocurriendo ahorita. Sí, el comunista este, come gato, mata niño. Y todos los calificativos que pueden ver en la prensa internacional, muy ecuánime, claro. Nicolás Maduro estaba en Yaracuy, sí, en la campaña, ¿sabes? La campaña presidencial. En San Felipe, inundado con marea roja para respaldar al hijo de Chávez. Asimismo, nuestro Nicolás Maduro. La avenida Libertador de San Felipe, estado Yaracuy, y sus calles adyacentes estaban abarrotadas. Eso lo pueden ver vía Twitter, ¿sí? Por miles y miles de seguidores y simpatizantes y militantes de las fuerzas revolucionarias que esperan al candidato socialista Nicolás Maduro, quien en minutos partirá a un acto de campaña cara a las elecciones presidenciales. Este 14 de abril, día patrio. ¡Sí, compadre! Consignas como Chávez para siempre, Maduro presidente, Chávez te lo juro, mi voto es para Maduro y Chávez vive, la lucha sigue. Las y los revolucionarios vestidos con franelas, gorras y demás vestimentas esperan desde tempranas horas y esperaron y siguen ahí a nuestro candidato. Bueno, eso ahí se está viviendo ahorita, todavía está ese calor y ese fervor y el amor revolucionario encendido en San Felipe. Así mismo. Todo es por culpa de Chávez. Sí, bueno, y mientras otros ahí se, ¿no?, se retuercen los órganos internos, otros vienen muy gustosos a pisar tierra venezolana, porque Escape, sí, Escape, esa banda de Escape española ya se encuentra en Venezuela para recibir, bueno, y rendirle tributo al comandante Chávez, ¿no? Ahí desde la brújula cultural, el compañero vocalista de Escape, bueno, dio un mensaje muy emotivo apenas se enteraron de, bueno, la terrible noticia, bueno, y muy dolorosa que sufrió el mundo entero cuando nuestro comandante ya un mes casi, ¿no? Que se nos fue físicamente. Pero bueno, ahí sigue igual en nuestros corazones. Por acá la banda Escape, autora e intérprete del célebre tema El Libertador. Adelante, comandante. La tienes ahí. Arribó a Venezuela este miércoles en horas de la tarde para, bueno, presentarse 4 y 6 de abril en la ciudad de Maracaibo, Zulia y en Caracas. Así, bueno, ya estamos aquí en el aeropuerto de Venezuela. Publicó la agrupación por su cuenta Twitter, Escape Oficial. Tenemos una llamada. ¡Aló! Aló, buenas tardes, Iroha. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? ¿Quién nos llama? Sí, soy yo. León, comadre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, León? Cuéntanos, ¿de dónde nos llama? Del CAN, por Cotamil. Cota, cuéntanos, León. ¿Cómo está, mira, la cota? Nada, para hacerle un llamado a todas las personas que están enchufadas con el socialismo. Ah, sí. De la misión, que vamos a estar ahí en un recorrido desde ya desde La Rinconada hasta Coches, para apoyar, bueno, a Maduro y también conmemorar, bueno, el mes de la partida física de nuestro comandante. Uh-huh. Y bueno, que están invitados todos, pues, los que quieran participar. Entonces, los que la ruta activos, es... Desde La Rinconada hasta Coche. ¿Una caravana? Entonces, sí, claro. Bueno, ¿de qué hora, qué hora? Concentración. Bueno, yo voy a estar de tempranito, de 6:30, ¿no? Pero igualito para la gente que se llegue como a las 10 y de ahí, bueno, uno vacila y bueno, es todo revolución, pues. Listo, así mismo, León. A todos los que estamos ahí apoyando. Ahí nos encontramos, entonces. Chévere, pues. Gracias. Beso, León. Bueno, nos vamos a ir así después de esta llamada a un corte musical y ya volvemos a identificar este emisor y volvemos con esta guerrilla mediática en la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. ¿Y cómo es que tú te llamas? Lismar. Lismar. Liz Mar, ¿cuántos años tienes? 5 5 years. Oye, tú tienes una voz muy bonita, eres muy linda. Mira, ¿y qué vas a cantar, pues? El lunerito. ¡Ah, el lunerito! Esa es muy bonita. Vamos a oír el lunerito. Bueno, aquí está Liz Mar con el lunerito. Niños, entiendan cariño, sentir amor por los niños cuando la vida le crezca. Yo siento el amor más lindo cuando nace por un niño y el más dulce cariño se cobija en su manito. No es como decir un beso con olor a golosina y es como llenar impulso al combate por la vida. Tres meses en columpio, fui, fui, fui, entre el bullido y la risa, las palabras, ella es mi mamá, las palabras inventar son cosas y fantasías. El amor no el tiene amor edad, es adiós y es bienvenida. Tío, ¿te acuerdas cuando tú estabas en el columpio, que estabas chiquito? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Sí, yo me acuerdo. Yo me hacía bastante duro así, ra, arriba, bien alto. Ajá. Y la otra parte que dice, ¿cómo es? El amor se fue. Y el amor vendrá, el amor igual, el amor igual, el amor igual. Todo lo que hacemos es para ella y para ellos, no es para nosotros, es para ellos que son el futuro hoy ya. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Nicolás. tiene una obsesión con sus ojos puyúos, con sus ojos puyúos. Comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Contraataque hoy jueves de todito. Y bueno, estábamos escuchando ahí a Puerto Candelaria, ahí Mono Loco, agrupación colombiana, que solo escucharás en Alba Ciudad un jueves de todito, porque aquí se escucha cualquier cosa. Escríbenos al 0426-534-8710 y también al 0426-639-6959. 0426-639-6959. Bueno, y por acá arrancamos ya. Es el momento. Hay muchas locuras, ¿no? Hay de todo un poco, pero bueno, también hay momentos de campaña de la oposición y estas locuras. Sí, sí las hay. Esto es Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Comando antichavista reconoce que el sistema electoral no vulnera el secreto al voto. Asimismo, el jefe del comando de campaña candidato Enrique Capriles, Henry Falzón, fue consultado sobre el anunciado que, bueno, voceros de su organización hicieron acerca de la existencia de una clave para iniciar las máquinas de votación, que según mencionaron está en manos de los técnicos electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso fue un planteamiento que se hizo ayer. La clave no compromete para nada el secreto del voto, no compromete los resultados, aseveró Falzón sin bigotes. A su salida de la reunión que sostuvo con representantes del Comando Hugo Chávez y de la dirección del Consejo Nacional Electoral, CNE, y del Comando Estratégico Operacional, CECO, Falzón dijo que esa clave utilizada desde el 2004 para el arranque de las máquinas electorales no vulnera el voto de ningún venezolano. Ayer miércoles, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Aveledo, denunció que durante la auditoría de producción de máquinas de votación, uno de los técnicos del PSU tenía una clave para activar los equipos. Se trata del sistema básico de entrada y salida, con el cual se enciende una máquina y no influye de manera alguna en el software de votación. ¿Aclarado? Pero así como hay locos nacionales, también hay otros un poco descabellados a lo internacional. Y bueno, esto, por eso, esta respuesta, ¿no? Se la da a nuestro compañero, bueno, dado las rumores, aseveraciones y pronunciamientos que han hecho desde lo internacional. Roy Chatterton, bueno, aquí nos dice que Insulza sí fue invitado a los comicios presidenciales del 14 de abril. Por acá, el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Roy Chatterton Matos, informó este jueves que el secretario general de las organizaciones, José Miguel Insulza, sí fue invitado a acompañar los comicios presidenciales del próximo 14 de abril, pero no aceptó porque los términos de la invitación no se ajustan a lo que él quiere hacer en Venezuela. En entrevista con la emisora, bueno, Radial Unión Radio, el diplomático afirmó: Insulza sí fue invitado. Yo tengo en mis manos la copia de la nota de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dirigida a José Miguel Insulza. Chatterton, respondió a las declaraciones emitidas por el secretario general de la OEA en Madrid, España, en las que Insulza asegura no haber sido invitado. El embajador denunció que el tratamiento que los grandes medios han dado a las afirmaciones de Insulza es un ejemplo de la deformación de la información. Hay un lenguaje, una serie de eufemismos que se utilizan para no decir la verdad completa, pero cuando no la dices es porque hay una tendencia natural a no decir la verdad. Hay como un entrenamiento, como una predisposición psicológica a mentir y, bueno, y a entregar la verdad, pero filtradita, ¿no? Así que, bueno, ahí uno más o menos va viendo todas las jugadas aquí, quiénes seguir y a quién responden, ¿no? A veces, estas personas que están en cargos, digamos, relevantes en el plano internacional y que, bueno, se prestan para este tipo de mentiras. Y por otra parte, bueno, y también en toda esta onda de manipulación mediáticas y agendas o contraagendas, por acá dice ABN que los medios públicos no han sido invitados. Dice, hablar de agresión ya no parece noticioso. La violencia contra los periodistas de los medios públicos es tan frecuente por parte de la gente de Capriles que hablar de golpes, insultos y maltratos es un caliche en el periodismo de información que no es novedosa. Hablar sobre libre ejercicio del periodismo. El candidato de la derecha no entiende eso. El fascismo enraizado y concentrado en la extrema derecha no entiende de irracionalidad, gorileo y intolerancia, exclusión, expresión de odio y hostilidad, así como cuando le prohíben el paso a una persona a un lugar nocturno de las Mercedes, por ejemplo, en el argumento de que eres negro, eres feo, estás mal vestido, así como tratados los periodistas del Sistema Nacional de Comunicación e Información, sí, en los actos de Capriles, y por eso quizás se llena la boca diciendo que por qué los tacos de Venezolana de Televisión, de Ávila TV, de Vive TV, no están en sus ruedas de prensa, nada más y nada menos porque los medios públicos no están invitados. Es la razón que nos, bueno, Joan Zapata, miembro del equipo de prensa y protocolo del comando de campaña de Enrique Capriles, da. Al cuestionar los fundamentos de estas decisiones, Zapata responde: esas son las órdenes, los medios públicos no están invitados, lo único que te puedo decir es eso. Aún así, Capriles se queja reiteradamente de que los medios públicos no cubren sus actividades. Está pa' loco, ¿no? De verdad, hay que ponerse la piel un poquito más, hacer que la piel te crezca cuando ves a una persona de lo más cínica, mintiendo entre las cámaras y asumiendo que todo el pueblo venezolano es bolsa, será, o se va a caer, ¿no? Ante una, poniéndosele una camisa roja, utilizando el logo del Simón del Bicentenario como logo de campaña, el nombre de Simón Bolívar como nombre de campaña cuando en el 98 tumbaron en Chacao la estatua de Bolívar. No, de verdad que son demasiado cínicos, tanto desde su máximo líder como el majunche este Capriles, como mucha gente que lo sigue alrededor. De verdad, yo si fuera oposición me diera un poco de vergüenza estar con una persona tan falsa, cuando lo primero que hicieron después del golpe de Estado en el 2002 fue quitarle el nombre de República Bolivariana de Venezuela, de lo más glorioso y satisfecho. Todos aplaudían y tuvieron que salir corriendo porque todo el cerro bajó a recuperar y a devolverle al pueblo la democracia, ¿no? Pero bueno, son pequeñeces que a veces hay que recordar a cada segundo, pastillitas, ¿no? Pero bueno, ahora sí nos vamos a ir a un corte y después volvemos. Estamos hablando demasiada cháchara. Y volvemos, acuérdate que hoy es jueves de todito y nos puedes escribir al 0426-639-6959. Esto es Guerrilla Mediática en la casa, no creemos en nadie. Allá en los años 50, cuando el cine tropical se llenaba de muchachos, aprendimos a ser machos con el cine mexicano y aplaudíamos al muchacho. De los norteamericanos, qué lindo son, son, son, son, son. Los recuerdos cuando estaba muchacho, qué lindos son, son, son, son, son, son. Los recuerdos cuando estaba muchacho. Los mexicanos nos dejaron la pasión con sus canciones de amor por la ingrata, y allí salíamos a dar la serenata cuando sentíamos herido el corazón. De los del norte aprendimos la falacia de ver al indio provocador de guerras, cuando los blancos usurpaban sus tierras, dándole vivas a su linda democracia. ¡Qué lindos son, son, son, son! Los recuerdos cuando estaba muchacho, qué lindos son, son, son, son, son, son. Los recuerdos cuando estaba muchacho. Pero el tiempo ya pasó y aunque el indio resistió, no pudo con la embestida. el del norte no acabó y la historia no termina. Hoy usurpan los derechos de la América Latina. Qué lindo son los recuerdos cuando estaba muchacho. Qué lindo son los recuerdos cuando estaba muchacho. Siempre adelante nuestra América morena, a defender esta tierra con valor y demostrar que corre por nuestras venas sangre del indio que nunca se doblegó. Porque los pueblos que sienten la pasión de ser tan libres como las golondrinas han de seguir el ejemplo de Bolívar, de defender la autodeterminación. Qué lindos son los recuerdos cuando estaba muchacho. Qué lindos son los recuerdos cuando estaba muchacho. Cinco y 52 minutos de la tarde de hoy, jueves de todito. Escuchábamos ahí los recuerdos de cuando estaba muchachón. Directamente desde el pulso del DJ Pucci. Bueno, recordando la mensajería de texto que nos puedes realizar el 0426-639-6959. Bueno, y escríbenos qué quieres escuchar. ¿Qué quieres escuchar en tu jueves de todito? Ya a punto de darle, como quien dice, matarile a este programa. Pero bueno, no antes sin irnos a nuestra última sección del día, cotufas explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Globoterror.com, la verdad se bicha. Premio Cantinflas a Ramón Aveledo por su explicación sobre el gravísimo incidente en el CNE que no traerá ninguna consecuencia. El dirigente de la mesa de la ultraderecha, Ramón Aveledo, hizo unas declaraciones sobre un incidente en la MUD en la que fueron funcionarios del PSU tenían una clave con la que no podrá alterar los resultados de las votaciones que le, bueno, validaron una postulación automática para el premio Cantinflas. En las declaraciones, Aveledo expresó que el CNE le había dado la clave al PSU para sabotear las máquinas electorales, pero que estas máquinas no podrían ser saboteadas con esa clave. Sin embargo, aclaró que era posible sabotear el proceso con la clave, pero que ellos podían impedirlo fácilmente. Estaban pendientes, con lo que se cumplió con el requisito de doble afirmación negada para aspirar al premio Cantinflas. En una entrevista preliminar al jurado del premio Cantinflas, estos alegaron que reciben la propuesta pero que tendrán que estudiarla. No es suficiente con hacer una declaración cantinflérica. Es importante que tenga una cierta gracia para recibir el galardón. Declarar con cara de trasero no es precisamente lo que nosotros ponderamos, explicó el vocero principal del premio. El premio Cantinflas ha sido otorgado varias veces al ex candidato de la MUD, Manuel Rosales, y al candidato actual, Enrique Gabriles Ratonsky, pero esta vez parece que se otorgará al director de la MUD, Ramón Aveledo, como máximo intérprete. Bueno, sí, eso de verdad era una noticia muy cierta, salió en todos los medios de comunicación. Bueno, ellos están y no están con el CNE, ya vamos a ver el 15 de todo con, por medio de los resultados. Si son o no son, si son lacras, si son ardillas, si se va a lanzar el majunche este la noche, las narices frías entalcadas. O si, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Se retirará? ¿No se retirará? ¿Qué pasará?